el show del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. De muertos, este programa especial Noche de Muertos aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. ¿Cuántos de ustedes están empezando estas fiestas de disfraces? ¿Dónde están escuchando? Aquí, esta estación, a DJ Joe en 70s and 80s The Mix, un programa especial de la Noche de Muertos. En este momento les voy a dar las gracias a todos los que están escuchando en los diferentes antros, en las diferentes discos, en los diferentes bares donde estén, en las fiestas. Desde Radio Anáhuac comenzamos este programa de Día de Muertos. DJ Joe, 70s and 80s, Punk up.

seem like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart upon my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. There's no stopping us right now. I feel so close to you right now. We'll be right back.

I want your soul. Thank you.